Ahora sé que estoy enamorado y soy feliz al verme a tu lado. Quiero decirte que te amo como a nadie amé, y que sin ti, mi amor, estoy muy triste. Oh, oh sí, oh Carmen, te quiero de verdad. Ahora sé que estoy enamorado y soy feliz al verme a tu lado. Quiero decirte que te amo como a nadie amé, y que sin ti, mi amor, estoy muy triste. Oh, oh, oh sí, oh Carmen, jamás te olvidaré.